con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM y HV2radio.com, solo grandes canciones. También por la emisora streaming 7 Rock Radio. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos es Heartbreaker, Rompecorazones, perteneciente a la agrupación británica de hard rock Led Zeppelin, formada en Londres a finales de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, el bajista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y el baterista John Bonham. Esta canción ocupa la 16ª posición como una de los 16 mejores solos de guitarra de la revista Guitar World, lista a la cual estaremos dedicando el programa de hoy. La canción anterior comienza con un agresivo riff en la menor, construido en torno a la escala de blues, seguido por un intervalo de quinta justa de guitarra y bajo durante el verso principal. Esta estructura se repite hasta llegar a la parte de solo en el cual los otros integrantes del grupo dejan de tocar y lo único que se escucha es la guitarra de Page. El solo consiste en una rápida explosión de acordes acentuados por la reflexión de la cuerda sol por parte de Page. Su importancia en la canción es tal que fue grabado por separado y añadido posteriormente al resto de la canción. Fue utilizada para abrir sus conciertos por la energía y adrenalina que transmite. Page reveló a Guitar World que esta canción y el solo a capella en particular fue el primer caso registrado de su famosa combinación de guitarras Gibson Les Paul y Marshall Starr. Otra agrupación que está considerada como una de las mejores bandas del mundo y pionera en el hard rock, además de influir a las futuras bandas de rock y heavy metal, es Deep Purple, formada en 1968 en Hertford, Inglaterra, por Ian Gallat en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en los teclados, Ian Pace en la batería y Roger Glover en el bajo. El tema Highway Star, estrella de la carretera, es la más famosa del grupo, caracterizada por un solo de guitarra basado en temas clásicos y un solo de teclado inspirado en Bush. La canción aparece en su versión de estudio en el álbum de 1972, Machine Head, siendo el tema grabado con el tempo más rápido de dicho álbum. El mencionado solo de guitarra, interpretado por Richie Blackmore, está considerado como uno de los mejores por la revista estadounidense Guitar World, ocupando el 15º puesto en la lista con 100 solos, y que suena a continuación. escuchamos el tema Layla, perteneciente al supergrupo británico de blues rock Derek and the Domination, formado en 1970 por el guitarrista y cantante Eric Clapton, el tecladista Bobby Whitlock, el bajista Carl Ridley y el baterista Jim Gordon. Solo grabaron un álbum de estudio, Layla and the Other Song Love Song, Layla y otras canciones de amor variadas, que contó con el guitarrista Duane Allman como invitado. Layla es una canción de amor que Clapton escribió inspirado en Patti Boyd, para aquel entonces la esposa del integrante de los Beatles, George Harrison. Trata el amor no correspondido de Clapton por Patti. El solo de esta canción ocupa la 14ª posición de nuestro conteo y está acreditado a los guitarristas Duane Allman, que fue un famoso guitarrista de rock y blues estadounidense, además un importante guitarrista de sesiones, conocido por sus trabajos con la guitarra slide, y a Eric Clapton, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es miembro del Salón de la Fama del Rock por partida triple, como miembro de los Yardbirds, de Cream y como solista. Aparece en el puesto número 2 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones y en el puesto número 55 de su especial Inmortales, los 100 artistas más grandes. Así llegamos al 13º puesto de nuestro conteo, que es para el guitarrista, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense Steve Ray Vaughan, que fusionó los géneros del blues y el rock en la década de los 80. Desarrolló un sonido y estilo basado en artistas de blues como B.B. King, Buddy Guy, Otis Rush y Jimi Hendrix. Su álbum debut, Texas Flood, de 1983, ocupó la 38ª posición en el Billboard 200, una exitosa producción que vendió cerca de 500,000 de copias. Compartió escenario con Jeff Beck y Joe Cocker, pero falleció trágicamente en un accidente de helicóptero el 27 de agosto de 1990 a los 35 años. El tema Texas Flood, Inundación de Texas, tiene 3 versos de letra. La canción es más bien un solo de guitarra prolongado, permitiendo a Van Gogh mostrar su característico estilo de blues eléctrico. Su estructura se basa en el progreso de 3 acordes de blues, escrita e interpretada en clave fa, lo que le da un feeling lento común en el blues de Texas. A continuación, Texas Flood. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Thank you. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Johnny B. Good, Johnny C. Bueno, perteneciente al cantante y guitarrista estadounidense Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry. Es considerado uno de los músicos más influyentes y pioneros de la historia del rock and roll. Esta canción ocupa la 12ª posición en nuestro conteo. Se publicó como sencillo en marzo del 58, y desde entonces ha sido su canción más reconocida a nivel mundial. Figura como una de las primeras canciones de rock and roll y está situada en las listas de los mejores del rock tanto en libros y revistas como en páginas web. La revista Rolling Stones la posicionó en el 7º lugar de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Escrita por Chuck Berry en 1955, su letra cuenta cómo un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Berry ha reconocido que la canción, en parte, es algo autobiográfica y que en un principio su letra aparecía color void, chico de color, y que hace alusión a su color de piel, pero lo cambió por country boy, chico de campo, con la idea de que pudiera ser tocada en las radios estadounidenses. El riff de guitarra que abre la canción es una copia nota por nota de la apertura del tema de 1946, Ain't That Just Like a Woman, ¿No es eso propio de una mujer?, del líder de orquesta Louis Jordan, y fue tocada por el guitarrista Carl Hogan. Otro de los mejores solos y que ocupa la 11ª posición de Guitar World es Voodoo Child Slide Return, Niño Vudú, Leve Retorno, de la banda de rock británica estadounidense de finales de los años 60, The Jimi Hendrix Experience, formada por Jimi Hendrix, Noel Reading y Mitch Mitchell. Destacó principalmente por la guitarra de Jimi Hendrix, quien es considerado uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Esta canción es popular por el sonido de la guitarra cargada con efectos wah-wah, con acordes mudos combinados con riff y solos explosivos. La revista Rolling Stones la colocó en el puesto 101 en su lista de 500 más grandes canciones de todos los tiempos. Es uno de los temas más característicos y conocidos de la carrera musical de Hendrix, por el virtuosismo con que se expresa y por un sonido heavy, lo más pesado tocado hasta ese entonces, y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Yeah. Escuchamos el tema Crossroad, Cruce, perteneciente a la agrupación británica de rock Cream, formada en Londres en 1966 por el vocalista y guitarrista Eric Clapton, el bajista y vocalista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker. Su sonido se caracteriza por ser un híbrido del blues, rock psicodélico y pop. Esta canción es una versión adaptada de Eric Clapton de Crossroad Blues, Blues de cruce de caminos, un tema compuesto por Robert Johnson en 1937. La revista Rolling Stone la situó en el número 409 de su lista de las 500 mejores canciones. El solo de guitarra tocado por Clapton está considerado uno de los mejores de la historia, como lo prueba el puesto número 10 en la lista de las 100 mejores solos de guitarra por Guitar World. En el año 1986, el director Walter Hill realizó un film inspirado en la canción que lleva el título Crossroad, que se basa en la vida de un joven músico amante del blues y de Robert Johnson. Y así llegamos a la novena posición de nuestro conteo, que lo ocupa la canción de heavy metal Crazy Train, Tren Loco, escrita por Ozzy Osbourne, Randy Rhoads y Bob Dylan, incluida en el disco de 1980 Blizzard of Oz, Tormenta de Oz. El tema trata la crisis en que se sumó Ozzy tras la expulsión de Black Sabbath y en la que le ayudó su esposa Sharon Osbourne para levantarse y salir de la misma. El solo se le acredita al guitarrista estadounidense de hard rock y heavy metal Randy Rhoads, conocido por su trabajo con la banda Quiet Riot a finales de los 70 y luego con Ozzy Osbourne a principios de los 80. En el 2003, la revista Rolling Stone lo situó en la 36ª posición de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Es considerado uno de los guitarristas más virtuosos de la historia, uno de los tres mayores aportadores en la creación del subgénero conocido como metal neoclásico y uno de los grandes exponentes de la técnica shredding de la guitarra eléctrica durante la década de los 80. Y así como innovador y perfeccionador de muchas técnicas de guitarra y sonido, esta canción fue grabada en vivo en 1981 y más tarde incluida en el álbum Tribute, lanzado en marzo del 87, en conmemoración de la muerte del guitarrista Randy Rhoads. A continuación, Crazy Train. We'll be right back.

escuchamos el tema Hotel California de 1976, perteneciente a la banda estadounidense de country rock y hard rock The Eagles, formada en Los Ángeles, California en el 71 por Joy Walsh, Green Frey, Dan Felder y Timothy Smith. Esta canción ocupa la octava posición de la lista de Guitar World. Su letra toca diversos asuntos, incluyendo la inocencia y su pérdida, las adicciones, la muerte, la fugaz naturaleza de la fama, las relaciones turbulentas y el sueño americano. El solo se acredita a los guitarristas Joy Walsh, conocido por su maestría con la guitarra eléctrica. Ayudó con el tema como guitarrista principal, y a Don Felder, conocido principalmente por su trabajo como guitarrista líder en el grupo. Ahora llegamos a la séptima posición, que es para la banda estadounidense de thrash metal Metallica, con la canción One, Uno, incluido en su cuarto álbum de estudio And Justice for All y Justicia para Todos, del año 1988. Escrita por James Hetfield y Lars Ulrich, la letra se basa en la novela de Dalton Trumbo, Johnny Ghost is Gone, Johnny tomó su fusil. Es una canción contra la guerra que retrata a un soldado de la Primera Guerra Mundial que se encuentra gravemente herido, con las extremidades voladas por una mina terrestre, ciego e incapaz de hablar o moverse, suplicando a Dios que le quite la vida, siendo su única esperanza idear una forma de comunicarse con el personal del hospital. Según la crítica, es una de las obras maestras del grupo. El solo de guitarra se le atribuye a Kirk Hammett, quien está considerado como el noveno mejor guitarrista del momento, según la revista Total War, y el número 11 en el 2003, según la lista de la revista Rolling Stones. Kirk es uno de los discípulos más conocidos del legendario guitarrista y maestro Joe Satriani, con el que aprendió nuevas técnicas y sonidos más melódicos para los siguientes álbumes. Satriani afirma que Kirk es uno de sus mejores alumnos. A continuación, One. Tied to machines that make me be cut this life off from me. Hold my breath as I whisper, dear. Oh, please, God, wake me. Thank you.

Sonaba November Rain, lluvia de noviembre, perteneciente a la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, formada en 1985 en Los Ángeles, California, por Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Slash y Steve Adler. Este tema ocupa la sexta posición de nuestro conteo, incluida en su tercer álbum de estudio Use Your Illusion 1. Compuesta por Axl Rose, se ubicó en el quinto puesto de las 1000 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Q. Este solo es acreditado a Slash, que en el mundo del rock ha recibido elogios de la crítica como guitarrista. En el 2009, la revista Time lo nombró como el segundo de su lista de los 10 mejores guitarristas eléctricos. En el 2011, la revista Rolling Stones colocó a Slash en el 65º puesto de su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Un año después, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock junto con otros miembros de Guns N' Roses. Nuestra lista de los mejores solos de guitarra de hoy proviene de la revista estadounidense Guitar World, que en el año 2006 realizó una encuesta para sus lectores que opinaran qué solos de guitarra consideraban los mejores de todos los tiempos. Así avanzamos al quinto puesto de esta lista, que es nuevamente para la banda de rock británico-estadounidense de Jimi Hendrix Experience, pero esta vez con el tema All Alone de Watchtower, a lo largo de la torre de vigilancia. Esta canción es una versión del tema original de Bob Dylan de 1967, que suele ser considerada por muchos como la mejor versión de la misma, incluso por el propio Dylan. Ha sido interpretada por numerosos artistas, pero está muy identificada con la versión grabada por Hendrix para el álbum Electric Ladyland, que fue lanzado 6 meses después de salir la canción original y está incluida en el 47º puesto entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Si bien Hendrix era el líder y centro de atención, los otros dos miembros fueron vitales y tuvieron gran importancia en el éxito de este grupo. La banda se disolvió en junio del 69, a consecuencia de las constantes desigualdades musicales entre Hendrix y Reading, y que suena a continuación. Must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. To get excited.

escuchamos el tema Comfort Up Numb, cómodamente adormecido, perteneciente a la agrupación británica de rock progresivo Pink Floyd, integrada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Menson y Richard Wright. El tema ocupa la cuarta posición de la lista de Guitar World, incluida en el álbum The Walk. La melodía vocal del estribillo y sus acordes fueron creadas por David Gilmour y se trataba de un demo que quedó fuera de su primer álbum solista. Los llevó a las grabaciones y desde allí Roger Waters compuso el resto de las melodías y sus acordes. También agregó su melodía vocal. Es considerada como parte de la historia del rock clásico y una de las mejores creaciones de la banda inglesa, ya que fue recurrentemente incluida en sus presentaciones en directo. El solo es de Gilmour y fue votado por los oyentes de la estación de radio Planet Rock como el mejor solo de guitarra de la historia jamás grabado. Su particular estilo, unido al inmenso éxito comercial y crítico, ha convertido a Gilmour en uno de los guitarristas más representativos e influyentes del panorama mundial. Y así vamos llegando a la tercera posición de hoy, que es para la banda estadounidense de rock Lynyrd Skynyrd, formada en 1964 en Jacksonville, Florida, por el vocalista Ronnie Van Zant, los guitarristas Gary Rolston y Allen Collins, el baterista Bob Burns y el bajista Larry Holmstrom. La canción Free Bird, Pájaro Libre, comienza con una lenta balada de piano, con un sonido de órgano gospel, un slide de guitarra y aproximadamente 4 minutos de dúo de guitarras en forma de duelo. La BBC Radio la considera como la base del rock en la radio y la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 193 de su lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. El solo es de los guitarristas Gary Rolston y Allen Collins y está dedicado al guitarrista Duane Holman, que había fallecido en un accidente en su motocicleta. No acabó de calar en el público hasta que Collins le añadió una sección a un ritmo más animado al final de la balada y las guitarras superpuestas empezaron a ser bailables. A continuación, Free Bird. Estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. Yeah. sonaba el tema Eruption, perteneciente a la banda estadounidense de hard rock Van Halen, formada en 1972 en Pasadena, California, por los hermanos Eddie y Alex Van Halen y Mark Stone. Luego se unirían al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Gran parte de la fama aunada a sus comienzos se debe a la habilidad de Eddie, que era considerado uno de los más influyentes e innovadores guitarristas del momento. Durante los años 1980, el grupo tuvo más hits en la revista Billboard que ninguna otra banda de hard rock o heavy metal. La aparición de Van Halen dio un nuevo impulso al hard rock y lo situó en un puesto de privilegio en la música, habiendo influido a decenas de bandas en los años posteriores. Eruption es una canción instrumental de su primer álbum Van Halen, escrita y realizada por Eddie Van Halen. Este solo de guitarra eléctrica es considerado uno de los instrumentales de rock más influyentes de todos los tiempos y el segundo mejor según Guitar World y el más difícil según la Rolling Stones. Eddie comentó: "Yo ni siquiera toqué bien. Hay un error en la parte final de eso. El día de hoy, cada vez que lo escucho, siempre pienso, hombre, yo pude haber tocado mejor". Y finalmente llegamos al puesto número uno de la lista de los 16 mejores solos de guitarra por la revista Guitar World, que es para la banda británica de hard rock Led Zeppelin, con el tema Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Es actualmente el más reproducido en las emisoras de radio de los Estados Unidos, habiendo sido solicitado en las radios de todo el mundo más de 3 millones de veces. Su partitura es la más vendida en la historia de la música del rock. En la revista Guitar World y Rolling Stones, el solo para canción fue elegido como el mejor de la historia. También la marca de instrumento Gibson lo coloca como el mejor de su lista de los mejores 50 solos de la historia. Jimmy Page es un virtuoso guitarrista de rock clásico y está considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles de todos los tiempos. Está posicionado en el segundo lugar entre los mejores guitarristas de Gibson Guitar Corporation y el tercer mejor lugar de la revista Rolling Stones y Total Guitar. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM y hv2radio.com. También por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Stairway to Heaven. Hasta la próxima. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, the a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Thank you. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.